amanecer, va entre piedras el río. Buenos días, Fidel. Buenos días, bandera. Buenos días, escudo. Palma enterrada, flecha. Buenos días. Buenos días, perfil de medalla. Violento, barbudo de bronce. Vengativo, machete en la diestra. Buenos días, piedra dura. Fija ola de sierra maestra. Buenos días, mis manos, mi cuchara, mi sopa. Mi taller y mi casa y mi sueño. Buenos días, mi arroz, mi maíz, mis zapatos, mi ropa. Buenos días, mi campo y mi libro y mi sol y mi sangre sin dueño. Buenos días, mi patria de domingo vestida. Buenos días, señor y señora. Buenos días, montuno en el monte naciendo a la vida. Buenos días, muchacho en la calle cantando y ardiendo en la aurora. Obrero en armas, buenos días. Buenos días, fusil. Buenos días, tractor, azúcar. Buenos días, poetas. Buenos días, desfiles. Buenos días, consignas. Buenos días. Buenos días, altas muchachas como castas, cañas, canciones, estandartes. Buenos días. Buenos días, oh tierra de mis venas, apretada mazorca de puños, cascabel de victoria. El campo huele a lluvia reciente. Una cabeza negra y una cabeza rubia van juntas por el mismo camino, coronadas por un mismo fraterno laurel. El aire es verde. Canta el sinsonte en el turquino. ¡Buenos días, Fidel! Nicolás Guillén, o La revolución que nos debemos. En los ámbitos intelectuales, a veces, aparecen preguntas extrañas, como aquella de ¿qué va primero, si la poesía o la revolución? Para tranquilizar cierta inquietud ideológica, se termina concluyendo que ambas van de la mano, caminando hacia el horizonte de la utopía. Sin embargo, y desde una mirada más terrenal, me permito garabatear la humilde convicción de que revolución y poesía son lo mismo. Para testimoniar lo dicho, evocamos la presencia de uno de los más grandes poetas latinoamericanos. Hablar de Nicolás Guillén es hablar de Cuba, de la revolución y sus héroes, de aquel 26 de julio del asalto a la Moncada, de Sierra Maestra, Santa Clara, Camilo, el Che. Es recordar por extensión ineludible a Fidel. Feliz cumple, comandante. Y para que siga el son, nos retrotraemos a Camagüey. Un 10 de julio de 1902 nace Nicolás. Su madre, Argelia Batista Arrieta, tuvo que enfrentar la debacle económica que significó la muerte de su padre, el periodista Nicolás Guillén Urra, asesinado en medio de una rebelión en 1917. Nicolás Guillén sigue los caminos de su padre y se dedica al periodismo y en 1920 publica sus primeros poemas. Publica un libro llamado Poemas de Transición e inicia una seguidilla inolvidable de poemarios hasta el año 37, entre los que se destaca Zóngoro Cozongo, que se acerca y convive con las raíces afrocubanas, dándole a la faz sonora de sus versos el matiz rítmico del mestizaje. Los tambores, bailes, música y cultura que arraigan su voz en la memoria popular, el color negro, el mestizo y el ritmo cubano que han de perdurar a lo largo de su obra en una comunión profunda con las raíces culturales de nuestro continente y redento. Mis poemas sones me sirven además para reivindicar lo único que nos va quedando que sea verdaderamente nuestro, sacándolo a la luz y utilizándolo como elemento poético de fuerza, nos dice el poeta años más tarde. El año 37 lo encuentra en plena Guerra Civil Española, junto a Antonio Machado, Miguel Hernández, Neruda y otros, y con el entrañable Ernest Hemingway, a quien había conocido en Cuba. Ingresa al Partido Comunista, en el cual trabaja hasta su muerte. Participa del Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Barcelona, Valencia y Madrid. En 1947 regresa a Cuba junto con León Felipe y edita El Son Entero, enfrentando grandes dificultades económicas y políticas, ya que el Partido Comunista se halla proscripto en aquellos años por la dictadura de Fulgencio Batista. Edita uno de los poemarios más emblemáticos, La paloma del vuelo popular, en los albores de la Revolución 1958, que incluye los recordados versos de La muralla, letra musicalizada por gran cantidad de artistas latinoamericanos trascendiendo fronteras y época. Para hacer esta muralla, traigan de todas las manos los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Cantábamos ya en los 70, cuando escuchábamos Quilapayún y sentíamos el latir de la Revolución Cubana que, de la mano de Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y otros, años antes, alcanzara el Turquino de la historia un primero de enero de 1959. Nicolás Guillén no se halla en Cuba ese día, se halla en Buenos Aires, a poco de haber publicado el poemario que acabamos de mencionar. De regreso, participa de la vida cultural y política de su país, editando otra seguidilla inolvidable de poemas y fundando, en 1961, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, de la que resulta elegido presidente, cargo que ocupa hasta su muerte. Sigue trabajando intensamente, editando libros y difundiendo cultura, fiel a sus convicciones más profundas hasta sus últimos días. Guillén fallece en La Habana, Cuba, 6 días después de cumplir sus 87 años, el 16 de julio de 1989. Volviendo a la pregunta del principio, seguimos en la presunción de que la revolución no sería revolución sin poesía, lo mismo que la poesía no sería tal sin Nicolás Guillén, o sea, sin revolución. Hay quienes levantan murallas de odio para excluir la otredad que les atormenta. Hay quienes construimos murallas de amor y unidad entre los pueblos y decimos sin temor a equivocarnos, Nicolás Guillén es uno de los poetas que nos pertenece. La revolución que nos debemos. Yeah. muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Estamos otra vez acá en nuestro programa Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y decía recién, parafraseando a Guillén, la revolución que nos debemos. Hoy día recordando el 17 de agosto de 1850 la muerte de José de San Martín, que hizo entre todos la revolución independentista de España en nuestro país y parte de la patria grande, y también recordando el 13 de agosto de 1926 el nacimiento de Fidel Castro Ruz, gestor de la segunda revolución contra el imperio norteamericano. Y muy bien lo expresaba con la poesía de Guillén, leída por nuestro compañero Gabriel Pérez. Así que bueno, iniciamos con todo hoy día. Estamos con los compañeros y compañeras del comité que hacen posible esta producción colectiva de este programa. Está Gabriel Pérez entre nosotros. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Alicia, ¿cómo va? Hola, Germán. Hola, Alfredo. Bien, acá todavía, como dije, embargado por la emoción. Guillén es un poeta que realmente me llega a la fibra más íntima, y creo que nos llega a todos. Las raíces latinoamericanas, es el poeta de Latinoamérica. Acá participando en un nuevo programa y viendo a ver qué es lo que sale. Y va a salir lo mejor, porque es lo que le ponemos. Seguro. También está con nosotros Germán Leyes. ¿Cómo andas, Germán? Muy bien. Un gusto estar acá nuevamente, como todos los miércoles. Y mucho más gustoso con este nuevo comienzo que le hemos dado a nuestro programa. Ese comenzar verso a verso, que indudablemente le da otra tonalidad. Y especialmente con este poeta cubano, Nicolás Guillén, y con esa magnífica poesía, Saludando a Fidel. en la cual solamente lo nombra Fidel. No es un saludo laudatorio ni le canta alabanzas a Fidel, sino que él saluda a Fidel a través de su saludo al pueblo. Por eso va escribiendo a los distintos tipos de personas y también a su tierra. Así que es muy interesante porque Fidel nunca quiso culto a la personalidad, ni los homenajes, ni que le pusieran nombre a las calles, ni a los edificios, ni a nada. Así que muy bonita la poesía. Buenísimo, gracias. También está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, bien. Digamos que tenemos el programa 125. Ah, miércoles. Oye, ese también, número medio... ¿Medio qué? ¿No te gusta el 125? A los del campo no les gusta. Por eso a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta los del campo, ¿no? A la mesa de enlace. Y también hoy día se celebra acá en Mendoza únicamente el Día del Padre de la Patria, en homenaje al nacimiento de Mercedita. No, hoy es 17 de agosto, el Día de la Muerte. El 24 de agosto. El 24. Ah, el 24. Claro. Bueno. Perdón, entonces. Lo que sí se celebra hoy también es el Día de la Bandera Boliviana, de la tricolor. Y también vamos a tener que celebrar en el futuro el día en que la CGT se despertó. Ah. Un hecho histórico. Claro. El levantamiento de edad. De una larga convalecencia. Es casi un milagro, digamos. Y vamos con nuestra red de comunicación, ¿te parece? Bueno, vamos a dar los números de la radio de La Mosquitera para que se comuniquen. Tenemos el fijo como 451-1808, el celular 261-746-759 y nos pueden seguir al programa por el Facebook. Facebook.com Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y también los programas están puestos en la página de YouTube. Muy bien. Y bueno, y le agradecemos a los otros compañeros que han trabajado en la producción, Gaby Perulán, Anita Croce Martínez, Ricardo en la locución del noticiero, Lautaro también en la edición, y Nicolás Cremaric y Solcita, que nos hace toda la artística. Así que bueno, vamos a escuchar el noticiero semanal del comité. Vamos, Nico. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. Lula da Silva estuvo en la tarde del martes en San Pablo iniciando la campaña. Desde el pasado martes 16... los 12 candidatos a la presidencia intentarán convencer a la mayor cantidad posible de los 156 millones de electores potenciales para obtener su voto el 2 de octubre en primera ronda. De ser necesario, la segunda se realizaría el día 30. Lula comparte fórmula con el ex gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, y el movimiento Vamos Juntos por Brasil, integrado por 7 partidos políticos, 7 grandes sindicatos y movimientos sociales. En el comienzo de la campaña electoral, Lula lidera la intención de voto en primera vuelta con el 45%, más de 10 puntos por encima de Jair Bolsonaro, de acuerdo con una encuesta reciente de la consultora FSB Pesquisa. Guatemala. Un descontento popular masivo y multisectorial copó por estos días las calles de Guatemala. Los impactos de la economía mundial agravan las crisis previas y siguen provocando revueltas sociales. Ahora es el turno de Guatemala, uno de los países más desiguales del continente, con el 59% de habitantes en la pobreza y casi un 20% en la indigencia, y un gobierno que responde profundizando la represión y el deterioro institucional. El martes y jueves pasados, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sindicales realizaron un paro plurinacional que incluyó bloqueos en 11 puntos del país y una masiva marcha en la capital. La situación económica es desesperante, creció mucho el hambre y cada vez más gente se está yendo del país. La respuesta del gobierno fue solo dar un subsidio a las empresas de combustibles que implicó una pequeña rebaja que no llega ni cerca a paliar los efectos de la inflación, relata a Tiempo Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina. Las y los manifestantes además repudiaron los actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, que denuncian no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, amiga del presidente. Barrientos señala que esa corrupción llevó a la cooptación del sistema de justicia, desde la Fiscalía hasta la Corte de Constitucionalidad, al servicio de intereses oscuros y criminales. Al menos 24 funcionarios judiciales tuvieron que exiliarse tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. En tanto, diversos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch vienen denunciando el debilitamiento del Estado de Derecho en el país. Las manifestaciones además tienen un gran protagonismo juvenil, sobre todo las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos, la única estatal del país, que están de paro desde hace más de 100 días por la elección fraudulenta del nuevo rector. Colombia. Indígenas denuncian amenazas de grupos armados en el Cauca. 6 autoridades ancestrales y la Asociación de Cabildos Ucahue de Colombia denuncian amenazas contra miembros de las comunidades indígenas por parte de grupos armados irregulares en el municipio de Caldono, situado en el departamento del Cauca. El nuevo escenario de conflicto hace parte de una larga cadena de amenazas y de hechos sistemáticos, generalizados y extendidos, dirigidos a desplegar escenarios de guerra y muerte por la disputa del control territorial, alertan las comunidades indígenas. De acuerdo al Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz, INDEPAS, en lo corrido del presente año se han asesinado 115 líderes sociales y 32 excombatientes, legado que dejó el gobierno del entonces presidente Iván. Terminamos de escuchar el noticiero a cargo ahí de Horacio Mayorga, otro integrante y militante del comité, y leído por Ricardo Croce. Está convulsionada Latinoamérica, con varios momentos eleccionarios. Con la clase trabajadora moviéndose y movimientos sociales. Sí, que hacen mover a... como decíamos recién con Gabriel, no solamente a los políticos, sino a las conducciones gremiales. Claro. Como la bayoneta que les va pinchando por atrás. Sí, hoy día en Argentina han salido, en Buenos Aires, sobre todo los dirigentes de la CGT, que hace mucho que no se veían con la consigna "La patria es primero". Sí. Veamos qué patria. Claro. ¿Qué es la patria para él? La patria, claro, metalúrgica, claro, como se decía antes. Claro. Sí, porque ese concepto de patria es tan ambiguo que... Y todos los conceptos en realidad son ambiguos y hay que ir concretando en su significado a cada momento. Además, es territorio de lucha también, es la definición o el significado que le da cada uno a sus conceptos, sus palabras, así que por eso me parece importante recordar a Fidel, porque él precisaba bastante cuando hablaba y por eso no hacía discursos cortos, pero precisaba bastante lo que quería decir. Por eso eran largos, porque definía primero. Claro, lo contextualizaba bien y, claro, y podemos nosotros cuando fue el día de su cumpleaños, publicamos algo como comité, recordando lo que él decía sobre revolución, en el año 2000, el discurso el primero de mayo del 2000, en el cual no estaban los dirigentes de la CGT, pero él lo hizo igual ante 1 millón de cubanos en Cuba, en la Plaza de la Revolución. Entonces ahí define con bastante claridad, después de cuatro décadas de haber triunfado la revolución en Cuba y de toda esa experiencia, recién empieza a sintetizar el concepto de revolución, o sea que no es algo teórico solamente, sino que también requiere de todo el desarrollo de la experiencia histórica. Y ahí es donde dice que revolución es sentido del momento histórico, y bueno, y la consecuencia, la coherencia, cuánto tiene de ética también la cuestión de la revolución, que no es una cuestión de lucha política, sino está impregnada por toda una ética, todos los principios humanitarios que condujeron y conducen la revolución cubana, etcétera. Así que creo que es, por eso sigue siendo una guía fidel para la lucha de nuestros pueblos. Hay una parte donde en ese discurso dice que revolución es no mentir jamás. Y Fidel y el código ético de la verdad frente a las mentiras de siempre y la fake news de los tiempos recientes. Fidel decía, yo consigo la verdad en función de un fin justo y noble. Y es entonces cuando la verdad es realmente verdad. Claro. Se ha dicho que en la última instancia la historia de la humanidad es el resultado de la lucha del bien contra el mal. Y podemos afirmar que las armas utilizadas en ella han sido y son la verdad y la mentira. Y respecto, como señalaba José Martí, que la verdad continúa incólume su marcha por la tierra. Y fue preciso señalar que para ser fuerte hay que comprometerse con la verdad. Al principio puede perderse alguna batalla, pero se ha de ganar la decisiva. Para ser invencible hay que hacerse impugnable. Se ha de vivir y morir abrazando la verdad. Esas son palabras de Fidel en un discurso. En el discurso de Fidel hay una, y este discurso de la verdad, ¿no? Hay un distanciamiento de los lenguajes, de los discursos de la posverdad, de lo que se está diciendo ahora. Como que la verdad es lo que la gente cree. Y esta cuestión media nietzscheana, digamos, que viene de que no hay verdad sino interpretaciones, qué sé yo. También hay una vuelta, una ruptura con todo ese discurso posmoderno y un retorno a decir, bueno, yo no soy el dueño de la verdad, pero hay una verdad. Cuando la verdad nace de la necesidad. Claro. Y yo creo que Fidel siempre tuvo bien, bien claro eso, que tenía que ver con la necesidad primitiva del hombre, el hambre. No hay dos verdades con respecto a eso. La injusticia. Y acá los desaparecidos, la dictadura, las torturas. Entonces, frente a esa realidad es el que él hablaba de la verdad en ese sentido. Claro. Siempre y cuando apelara a la realidad y desde ahí planteó la revolución. Claro. Por eso nunca le escapó en el camino. No, entonces. Que ahora, viste, como que hay toda una cosa rara de esto de no dejar ver estas verdades, estas posverdades, no dejan ver la realidad, ¿no? Claro, cada vez se alejan más. Como dijo Gustavo Petro, está iniciando el proceso de reanudación de relaciones con Venezuela, Colombia. Ya se han reunido los ministros de Relaciones Exteriores y decía, le preguntaron por Guaidó. Sí. Guaidó no existe, dicen. Eso me hace acordar, decía, a eso que formulaba Platón hace, claro, el tema de las cavernas y las sombras, que hace aparecer eso como verdad cuando en realidad no existe. Claro. Entonces, vamos a leer breve, cortito, así que vamos a leer lo que decía Fidel ese primero de mayo del 2000. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, de nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Una síntesis impecable que no es fruto de su capacidad de síntesis solamente, sino que también de toda una experiencia histórica, ¿no? Uh-huh. Y que creo que por eso se destaca, porque fue uno de los que supo llevar adelante con consecuencia la conducción del proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Sigue siendo reconocido por eso. Y también como se corre a través del discurso, se corre del culto a la personalidad, o de él se corre del discurso como que es él el que te trae la verdad. No, él se corre y te encuadra el discurso en un contexto histórico, en un proceso popular. Así es. No, y lo decía jugándose. O sea, yo escuchaba hoy día a los oradores de la concentración de la CGT. Y te das cuenta que en realidad... Tú te vas de un extremo a otro también. No, bueno, hay que escuchar para qué traemos acá. Como que hablaban y vos te das cuenta que no querían tocar mucho a este ni mucho al otro, claro, ¿no? Midiéndose. Claro. Entonces Fidel, con esa pasión y con realmente el altruismo y la entrega a su pueblo, se mandaba. Claro. Doliera quien le doliera, ¿no? Entonces digo, mira vos qué vigencia y qué volverlo a traer tiene que ver con esto, con rescatar otros valores, que hay otra postura, claro, no la que nos venden los medios, ¿no? Así que no saca los pies del plato. Exacto. Entonces, somos luchadores hasta cierto punto. Sí. Es la consigna que ellos tienen, sí, digamos, ¿no? No ven otro camino que decir sí señor, no señor. Queda la sensación de que Fidel es uno de esos tipos, esas personas que están donde él dice que están. O sea, no que dice una cosa y hace otra. O sea, uno lo va a encontrar a Fidel en ese mismo lugar del discurso donde él está. Es indudablemente que en el proceso revolucionario de Cuba se cometieron errores, por supuesto, y en ellos alguna responsabilidad Fidel también tuvo. Seguro. Eso nadie lo puede negar, porque acá ni él tampoco lo quiso, que se endiosara a nadie. Claro. Y él no endiosó a nadie. Pero eso quedó aplastado por todo lo que aportó al desarrollo de la, claro, de las luchas, de las ideas del ser humano. Yo recuerdo cuando a mediados de los 80, un poco antes tal vez, cuando llamó a dirigentes sindicales de todos los países de América Latina para plantear, discutir el tema de la deuda externa, donde planteó y demostró matemáticamente, incluso más allá de las demostraciones económicas, que era impagable la deuda externa. Entonces llamaba a formar un gran frente de deudores para negociar en mejores condiciones el pago o el no pago de la deuda, ya que era imposible pagarla haciendo incluso todos los sacrificios que se hicieron después en varios países para tratar de pagar esa deuda que él había demostrado ya que era impagable.

y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Seguimos acá en la Desalambrar y escuchábamos la canción de Raúl Torres, Cabalgando con Fidel, y bueno, nos íbamos deleitando con los compañeros. Y ahora vamos a pasar a otro país, ¿no? A otro país que indudablemente ha tenido también su homenaje a Fidel, Bolivia. Presidente Luis Arce habló sobre Fidel y estuvo en la presentación de un libro hecho por una escritora boliviana, recopilando parte de la obra, del pensamiento, de las ideas de Fidel. Sabemos que hay una voluminosa obra escrita de Fidel, no porque se haya puesto a escribir libros, sino porque son sus, escribió artículos, pero sobre todo son sus discursos y sus reflexiones, las entrevistas que le hicieron. Así que parte de eso es lo que está en este libro de la escritora boliviana que fue presentado y a la cual recibió también el presidente de Bolivia, Luis Arce. Hoy teníamos previsto que estuviera con nosotros la vicecónsul de Bolivia, pero por asuntos de última hora que le comunicaron anoche tarde, no pudo venir, así que ya veremos en una futura ocasión si podemos contar con su presencia, ya que nos interesa conversar con quien desarrolla fundamentalmente un trabajo con la colectividad boliviana que vive en Mendoza, así que es muy interesante lo que podemos conversar con ella, ya que a nosotros nos importa mucho el trabajo que hacen las representaciones diplomática de los países hermanos con sus connacionales, y vemos que es muy distinta la actitud de los representantes diplomáticos o de los funcionarios diplomáticos de Bolivia, por lo menos los que han estado durante los gobiernos del MAS, con la actitud de otros diplomáticos o de otros funcionarios consulares, etcétera, que sí se preocupan poco por aportar a la vinculación de sus compatriotas en el lugar donde están viviendo, trabajando, estudiando, y sobre todo a vincularlos a lo que está pasando en su país. Sí, estuvimos la semana pasada, no, hace unos 10 días, en la fiesta de la independencia de Bolivia. Claro. Y ahí vimos que estaba la cónsul y vimos la relación cercana y fraterna, ¿no? Y cómo resaltaban el gobierno y el Estado plurinacional de Bolivia. Hubieron otras colectividades, pero eso también fue bastante enigmático y salido de todo protocolo, ¿no? Sí. Esa relación así cercana. Bueno, hemos tenido también relación con otro cónsul que en la época de Evo, y cómo él se iba directamente al campo donde se encuentran sus paisanos a ver todo el tema legal y las ayudas. Eso lo hemos claro, podido incluso ver para el tema electoral, por ejemplo, que los bolivianos que viven en el exterior pueden votar. Y desde el consulado se promociona y se impulsa y se va a empadronar a la gente para que pueda votar. Si uno lo compara con lo que pasa con el consulado chileno, por ejemplo, más allá de habilitar formalmente las inscripciones electorales para que la gente pueda votar, no se interesa mucho por difundir eso dentro de la colectividad, ni mucho menos por ir a empadronar a terreno, como así hacen los funcionarios del consulado boliviano. Así que es interesante. Y nosotros queríamos hablar con ella también porque en distintas oportunidades desde que asumió el gobierno Luis Arce, y el MAS en Bolivia, desde que se recuperó el gobierno para un proyecto democrático y popular, se han denunciado distintas maniobras desestabilizadoras por parte de la derecha boliviana y por parte de los sectores de la gran burguesía y la oligarquía boliviana, que hasta ahora han logrado ser derrotados con o desactivados con la movilización popular y también con la unidad política del gobierno boliviano. El presidente Luis Arce llamó a la unidad contra esos intentos desestabilizadores y a no debilitar el proceso de cambio que ha liderado el MAS. Y planteó claramente que nuestra lucha no va a tener éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos. Yo creo que es interesante esto para ver cómo las distintas actitudes que hay frente a estos intentos desestabilizadores de las derechas en cada país, ¿no? Las distintas actitudes por parte de los gobiernos. Claro. Porque donde se hace primar la unidad, la movilización popular para enfrentar esos intentos y para continuar con el proceso de cambio y no el retroceso permanente y la desactivación de ese proceso de cambio, por más tímido que sea, cediendo a las presiones de las derechas, ¿no? Recordemos que las últimas luchas impulsadas por estos sectores de las derechas han sido la que ha pasado en Santa Cruz, con el gobernador de esa provincia, Luis Fernando Camacho, uno de los golpistas más reaccionarios que tiene Bolivia, el que impulsó todo el golpe de Estado contra Evo Morales, y tipo racista, discriminador, violento. Él ha impulsado una lucha contra el gobierno nacional porque el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia ha decidido postergar el censo que estaba previsto para este año a raíz de dificultades técnicas para llevarlo a cabo. Y lo ha pospuesto para el 2024. Entonces, esto han aprovechado esas dificultades del gobierno para hacer un censo que sea técnicamente digno, riguroso, responsable, para decir que esto es una maniobra política para no dar a conocer la realidad que vive Bolivia, etcétera, etcétera, y ha impulsado algunas violentas movilizaciones, atacando incluso a sectores de la misma región de Santa Cruz, alcalde y otros dirigentes que no están de acuerdo con esa actitud del gobernador Camacho, los han atacado y los han agredido. Y también hay otro sector que está peleando por un sector de los cocaleros, a raíz de la apertura de un mercado paralelo para la venta de hojas de coca. En La Paz, también el sector que se ha sentido desplazado por la apertura de ese mercado paralelo, también está impulsado algunas movilizaciones violentas, pidiendo que se cierre ese mercado paralelo. Parece que no creen mucho en la libertad de mercado. Claro. Entonces se ofenden cuando les crean una. De todos modos, el gobierno boliviano ha seguido adelante con su proceso de cambios, sus medidas, su plan económico, y hasta ahora le está dando bastante buenos resultados. Ya en un programa anterior hablamos con el viceministro de Ambiente de Bolivia y puntualizamos cuáles eran los aspectos más positivos de este proceso económico que se está llevando adelante en Bolivia, y eso sigue así. Se han conocido las cifras de exportaciones, las cifras de inflación, la recomposición del poder adquisitivo, los salarios, la disminución de la brecha salarial en Bolivia. Es la más importante en toda la historia de Bolivia. O sea, la diferencia que hay entre los salarios más altos y los más bajos ha disminuido notablemente. Y eso que Bolivia venía de una historia muy de precariedad con respecto a los trabajadores, ¿no? Claro. han terminado con la indigencia y ahora están avanzando para terminar con la pobreza extrema. Así que es muy interesante el proceso que se está viviendo, pero todo esto sobre la base, primero, de la coherencia del programa económico, sustentado en la producción, en el control de sus recursos naturales, en el control del comercio exterior. En la nacionalización. A pesar de eso, se han aumentado las exportaciones de productos manufacturados, incluso de productos que nosotros ni nos imaginaríamos que Bolivia exporta, como leche, como algunos productos alimenticios, además de los clásicos minerales, etc. Así que dado vuelta, ellos importaban productos alimenticios. Claro. En el día de hoy, eran importadores. Exportan. Primero aseguran el consumo de la población, claro, y lo que sobra lo exportan. Claro. Pero lo primero, han llegado a un acuerdo para hasta el 2023. Inclusive ya tienen asegurado el suministro de trigo para las panificadoras. Propio, trigo de producción propia e importado, pero ya tienen el stock suficiente como para que se mantenga el precio del trigo y la producción de pan hasta el 2023. Así que eso significa un avance muy interesante. Dijo David Choquehuáncar en relación a estas maniobras desestabilizadoras: en el estado plurinacional nadie debe ser más que nadie. Nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie. Nuestro compromiso es construir la hermandad y autogobernarnos donde el pueblo sea escuchado. Así que con este breve resumen damos a conocer cuál es la situación en Bolivia, en rasgos generales. Hablabas de la diferencia entre algunos dirigentes. La derecha siempre conspira contra un gobierno popular, democrático, siempre va a conspirar y siempre es su leitmotiv, digamos. Ahora, lo distinto es cómo enfrentar a la derecha, ¿no? Como en un país donde se la ha enfrentado con un programa, con un proyecto de país, una constitución que establece que Bolivia es un país plurinacional, ya da una herramienta de inclusión, una herramienta de igualdad para desarrollar políticas de Estado. Lo distinto que es eso y no, enfrentar a la derecha uniéndose a ella. o haciendo un gobierno de derecha también. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. ¿Algo más para decir ahora? No. Y además después que me están haciendo cada seña de ella. Seguimos con A Desalambrar. Es mafioso, loco. Cabero destruye una caminata y en una calle de Itata. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Roberto Fiat en el ciclo de solistas, para un recorrido musical de sus 50 años de trayectoria. Con el tiempo se hace carne lo vivido. Sábado 13 de agosto, 22 horas, en Vía Veneto, Amigorena 78, Ciudad de Mendoza. Reservas al 12167 97516.

sobre Fidel, después sobre el gobierno plurinacional y el Estado plurinacional de Bolivia, cómo llevan a cabo estas atropellos que hace la derecha, cómo las asumen, ¿no? Con mucho más poder, con mucho más gobierno, con movilización popular. Y bueno, hoy día nos acordábamos recién de la movilización de hoy en Buenos Aires, lo que significa y la actitud un poco del gobierno argentino, justamente con el superministro que tenemos, Sergio Massa, la ausencia y el vacío del presidente, ¿no? que es lamentable, y lo que significaba la movilización hoy. Yo creo que se le rompió la marcha atrás, por eso no puede. No puede retroceder. No puede seguir conduciendo. Ah, claro. Sí, ya. Lo único que le funcionaba, se le rompió. Claro. Y mira, noticias de último momento, como decía antes, los señores de la mesa de enlace, del campo, cuando se han juntado con el superministro, le han dicho que si él renunciaba a ser candidato a presidente, le liquidaban la soja. ¿Si quién renunciaba? Massa. Después que reunieron, dijeron, él dijo que nunca estaba en su... nunca había pensado hacer candidato a presidente. Y entonces, los señores, los dueños del país, ahora quieren imponer su candidato. Ese es un extremo. Y el otro extremo, bastante lamentable, es que en la ciudad más rica del país, en la que más tiene, la que más recauda, ayer se murió una chica de 11 años en el colegio por desnutrición. De los ojeros, o una muerte por desnutrición. Esas son las tremendas asimetrías que tenemos acá en el país. Y sí. En Buenos Aires, que es justamente... Capital Federal es que la mejor, la que más tiene y la que más recauda. Sí, justamente en la movilización que hablábamos recién, donde estuvieron la CTA, la CGT, otros espacios sindicales, que se hizo en el Congreso, ellos hablan y decían que la hacían repudiando a los especuladores, a los grupos económicos concentrados y a los formadores de precios. Y que estas centrales de trabajadores se movilizarían en apoyo al gobierno nacional. Yo me quedé pensando qué hace el gobierno nacional con esos grupos concentrados de poder que cada vez lo corren más, ¿no? Porque el tema de los precios cuidados y de la formación de precios siempre ha sido un acuerdo que por parte de estos grupos concentrados nunca se ha cumplido. Y viendo el parangón o la comparación con el gobierno de Bolivia, donde en manos, justamente recién hablábamos, de ser un país que importaba productos alimenticios para la población, ahora es exportador, y vos decías recién, Germán, que ya tienen el trigo asegurado por 3 años en Bolivia. ¿Y cómo hizo Arce y cómo hizo Evo, ¿no? Porque esto no es una cosa de ahora, sino que es todo un plan económico con la nacionalización de toda la cadena productiva. En lo que es referido al PAN, desde estas ayudas a las cooperativas que tienen que ver con la entrega de semillas, la compra de esa producción del trigo y toda la cadena que tiene que ver hasta llegar al pan de los bolivianos. ¿Qué es lo que primitivamente pareciera quiso hacer Fernández? Acuérdense, con Vicentín. Con Vicentín. Claro. que bueno, que le empezaron, toda la derecha se le levantó y retrocedió. Entonces digo, ¿qué distinto hubiera sido si eso que pensaba hacer él con Vicentín, ahora Vicentín estuviera en manos del gobierno, en manos del Estado, ¿no? Los formadores de precios, ¿quiénes serían? Entonces todo claro. Tiene que ver con decisiones políticas totalmente erráticas y totalmente que con esto que decíamos, cuando la derecha lo torea un poco, él retrocede, ¿no? Lamentable. El problema es que el gobierno cede tanto ante los grupos concentrados y permite tanto el avance que al final terminan gobernando ellos. O sea, el poder político se debilita tanto que al final el país lo gobiernan los grupos concentrados y el FMI. Eso pasa cuando, justamente, como decía la chica que vino el programa pasado, asumen con... Ya desde que asumen, establecen una semántica, un discurso de la derecha. Ya empiezan a hablar en sus términos, empiezan a hablar de importación, de exportación, pero más que eso, de los mercados financieros, hablan en los términos del dólar y del equilibrio fiscal. Como obsesionados por el equilibrio fiscal, las cuentas públicas, como diciéndole a la derecha, tranquilos que no le vamos a tocar los intereses. Entonces, una vez que ya entran así con ese discurso, que es muy distinto al discurso que tienen en las elecciones. O sea, es como que hay un cambio ahí. Eso me hablaba yo de Fidel cuando decíamos que lo que era encontrar a una persona con errores o como sea, pero donde él dice que va a estar y donde está, ¿no? Yo pienso así y estoy acá. Nosotros acá vemos como en un proceso eleccionario, bueno, tienen un discurso y después hacen todo lo contrario, ¿no? Yo creo que lo que se está destacando en esta etapa del gobierno argentino y de la coalición gobernante, porque no es un problema personal de Alberto o de su ministro o del interventor del gobierno, sino que es un problema de toda la coalición, que es su carácter claudicante, porque más allá de que algunas cosas hayan sido formuladas como banderas electorales nada más, pero no respetan nada de los compromisos que han asumido públicamente con sus electores, por lo menos, incluso con la fuerza hegemónica de ese frente, que es el Partido Justicialista, incluso con alguno de sus aliados electorales. Entonces, es una falta de respeto al pueblo. Ya no es que a ellos la derecha los haga retroceder, sino que ellos van avanzando con planteos de la derecha. Y ese es un problema grave, porque la realidad de los sectores populares sigue agravándose cada día más, con la inflación especialmente. Es una gran industria de pobreza el tema de la inflación. Y el mes de julio fue del 7,4%. La inflación más alta en 20 años. Entonces, ¿cuántos cientos de miles de pobres significa cada punto en que sube la inflación en Argentina? La devaluación no es la principal productora de pobres, como dijo el interventor Sergio Massa en su primer discurso como ministro, cuando ahí ni mencionó el tema de la inflación. La inflación es la principal causa de la... Y es una gran herramienta para que la puja distributiva, esa famosa puja distributiva, que es el nombre maquillado de la lucha de clase, se resuelva a favor de los sectores más concentrados de la economía. Entonces, esa claudicación permanente es lo que está conduciendo a que esta crisis social económica se vaya trasladando cada vez más al plano político. Y es una crisis, que es una claudicación que no se refiere solamente a la política interna, sino que también a la política internacional. qué tiene que ver el Fernández que habló en Estados Unidos en el encuentro de al que convocó Washington, esa cumbre excluyente, y que él criticó ahí frente a Biden, en un discurso que muchos lo encontramos muy positivo y valiente, pero que en realidad no estaba sustentado en ninguna intención política real de llevar a la práctica ese discurso. Ah. Ahí volvemos, podemos establecer otro parangón de esa contradicción permanente entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace. Sí. Porque al poco tiempo ellos han actuado pasivamente ante esta verdadera injerencia de Estados Unidos para presionar para que sea secuestrado el avión venezolano. Por más que se le eche la culpa al juez, ¿qué responsabilidad tiene el juez que dictó las medidas? Pero hubo también inacción por parte del gobierno, ya que dos días de espera hubo para por parte del avión venezolano para que se pudiera poder cargar combustible, y no YPF, que es una empresa con mayoría de capital nacional estatal, no le cargó combustible, obedeciendo también las sanciones del gobierno de Estados Unidos, sanciones ilegales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces, se traslada a eso y se traslada a muchos otros planos de la política internacional, esa subordinación a la visión norteamericana del conflicto entre Rusia y Ucrania, después que le habían prometido el oro y el moro a Putin en su visita a Rusia. Claro. Entonces, es una política de claudicación permanente que está conduciendo este proceso a un callejón sin salida, y donde la gente empieza a ver cada vez más con buenos ojos como única salida, la salida neoliberal, más derechista aún que lo que se planteaba antes. No, y aparte vos sumás todo eso, todos estos desaciertos, con los medios de comunicación que bombardean con estas verdades que la única salida son estos locos como Milei o la derecha más rancia, que porque ellos son ricos, ellos no van a robar, ellos van a afilar el Estado, van a ajustar aún más, porque bueno, han instalado todo el tema, lo que tiene que ver con los trabajadores estatales, que ahí no es solamente el que trabaja en casa de gobierno, hay maestros, enfermeros, médicos y todo aquel que trabaja para el Estado, es un parásito que hay que borrarlo para ajustar las cuentas fiscales. Entonces, eso es lo más terrible, y lo que particularmente me da mucha rabia, porque se ve como única salida aquello otro, ¿no? Y después yo veo como un efecto que, pasando ahora a nivel provincial, que ha pasado con esto es esto que vos decís, Gaby, que las masas o la gente, a esos dirigentes sindicales los sobrepasan y terminan haciendo, o sea, por ejemplo, en el caso del gremio, estos paros consecutivos, cómo han podido ir torciendo la voluntad política de este Tomás, que ya no aparece más, no sé si se han dado cuenta, Suárez que no podía dar un peso, y terminan abriendo paritaria. Esta semana, el jueves, se juntan el SUTE otra vez a dialogar, y están, bueno, con la espada de Damocles, que son este paro de por 96 horas y la instalación de la carpa blanca, y bueno, y ahí se sientan a dialogar, ¿no? Este otro fenómeno que los ciudadanos no vemos con mucha claridad, que es una herramienta, que es la movilización. Fíjate, con la movilización en Mendoza se le torció la mano con la 7722 a Suárez cuando la quería limpiar. Claro. con la movilización, cuando estábamos en pandemia y se hizo un gran caravanazo, se le bajó a Tomás esa ley de educación que quería tuvo que poner marcha atrás. Bueno, entonces digo, empezar ¿por qué Daer sale hoy con la CGT? Claro. No es casual, ¿no? Sí. Que Daer salga con la CGT y como le tiene que dar una respuesta a sus afiliados, a su gente. Claro. Las bases están presionando en los sindicatos, a las construcciones. Che, muévanse, porque con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Claro. Acordémonos que la compañera. Los últimos días de meses de que estaba todavía Macri, una manifestación que se hizo, que toda la cúpula de Dyer y todo lo demás se tuvieron que ir como rata, porque la iban a pasar bastante mal. Bueno, o sea, hay una idea de recuperar derechos en la lucha por las calles. Claro. Nada más que en pandemia se perdió la lucha, se perdió bastante la calle por que Fernández decía que no había que salir porque nos íbamos a infectar más. Sin embargo, la derecha ganó la calle. No eran multitudes, pero eran salían a... Bueno, para eso se contagiaron también. Eso lo bueno. Sí, bueno. Pero el tema es también esta capacidad de estos dirigentes de que aunque se sale a las calles, de aplacar eso, ¿no? Claro. Y de repente convierten una manifestación, la convierten en un acto de apoyo al gobierno y que traiciona vaya a saber quién, ¿no? Porque ya después se dibuja por la causal del por qué estamos tan empobrecidos. Claro. ¿Y cómo construyen una posverdad? Claro. Porque los tipos, hoy veía la televisión pública, daba todos los anuncios de todo este tema de la segmentación del cuadro tarifario. Sí. Ah, eso. Interrupción. Dale. Porque vamos a hacer un concurso. Para que logre explicar cómo es. Ah, sí, no. Este tema de la segmentación. ¿Vos no lo entendiste? No. Yo te lo explico. Pero viste que la. Para mí resultó un jeroglífico. Estaba explicando. Pero aparte fue bastante lenta. ¿No lo entendieron? Con lo lenta que iba a explicar. Que ellos lo entendían. Tengo el pelo enrulado, pero con esa conferencia de prensa me quedó más enrulado todavía. Yo no podía creer lo que estaba viendo cuando hablaba. No sé quién es. No sé quién es. Está la secretaria de Agricultura. Pero la que hablaba era ella. La secretaria de Energía. La que no tenía energía. Es la que la de Salta, la que importaron de Salta. Ah, que allá era secretaria de Minería y Energía. Ajá. Esa es la nueva funcionaria. Pero es la que hablaba se incorporó así tan despacito. Y después estaba también la señora Galmarini. Sí. Ah, Galmarini. La futura primera dama. La directora de AISAM. AISA. Agua y Sanidad, no sé cómo. Sí, una empresa de agua. De Buenos Aires. De la Nacional. Aires, ajá. Sí, también habría que hacer un concurso. Justamente no, pero en serio, que descifre el jeroglífico va a tener más premios que el que logró descifrar esta mañana habló uno. Yo le agrego algo al concurso, le agregaría algo más. Le vamos a dar el primer premio al que logre explicar el zócalo de la televisión pública, porque decía nuevo cuadro tarifario con justicia social y equidad. Que me explique cómo se vincula toda esa segmentación, esos ajustes, porque realmente la verdad es que son ajustes. Eso, multiplicar con la justicia social, no sé. Que venga algún compañero del Proyecto Nacional y Popular me lo explique. Porque claro, pero vos sabés que hay una cosa que la... Esta mañana uno de que de Defensa del Consumidor, que lo explicó bien. ¿De Mendoza? No, de Buenos Aires. Ah. Lo explicó y estaba el Morales. Decía, no puede ser. No, mirá, esto es así el decreto. No había audiencia pública. Todos los aumentos tienen que haber audiencia pública. Claro. Que no es vinculante, pero tiene que haber audiencia pública. Entonces, todo esto que explicaron, todo esto que han, que bueno, que está el concurso ese para que nos expliquen cómo es, no tiene sentido aplicarlo. es que en realidad un gobierno que es sordo al pueblo no puede hacer audiencia. Claro. Sería una contradicción. Aparte la disfrazan porque... Únicamente tiene oídos para los reclamos de los agroexportadores, para el reclamo de las mineras, para los reclamos de los grandes empresarios. Pero dicen que no es aumento, es quita de subsidio. Claro, no. Bueno, vos porque sos una persona que no admitís que un pobre hombre, como era el jugador del pueblo, ajá, Carlitos Tevez, claro, tenía por subsidio... Se ahorró 3,5 millones de pesos. Ah, wow. Es un... No, está... Indudablemente que había mucha irracionalidad en el esquema de subsidios. Y esa es una cuestión que viene desde hace por lo menos 2 décadas. Y un poquito más. No es nuevo. Y que había que corregirla. Siempre aplicando un criterio de justicia social. Pero lo que no se discute es el principal subsidio, que es a las ganancias de las empresas que hacen la producción y distribución de energía. ¿Por qué hay que pagarle ganancias, asegurarle las ganancias a esas empresas, igual que las empresas de transporte? En la mayoría de los países del mundo la energía y el transporte están subsidiados. Pero no están subsidiados para empresas privadas, para asegurarle la ganancia a las empresas privadas. Están subsidiados para que lleguen a un mejor precio a la mayor parte de la sociedad. Y es así que en Francia, en Europa, se puso a la venta el año pasado un boleto de 9 euros para los trenes que le permitía recorrer toda Europa por esa tarifa. Para afrontar la suba en la tarifa habitual. Y acá lo que pasa es que van a... En Francia se nacionalizó la empresa de electricidad. Claro. Para poder también manejar mejor el tema de los costos. En cambio, acá se sigue subsidiando principalmente a las empresas privadas capitalistas que no pueden perder ni un peso. Por más que el resto de la población esté perdiendo... Y los subsidios nos los sacan a nosotros, claro, en realidad. Claro. Y a mí me queda la sensación de que los subsidios nos los sacan a nosotros para pagar la deuda. No sé. Claro, pero en Macri, cuando asumió a los meses, les dio 20,000 millones de pesos de aquella época a las dos, a Edenor y Edesur. Claro. Por lo que durante el gobierno de Cristina habían estado atrasado las tarifas, y con la promesa que iban a renovar todo el parque de las líneas eléctricas, cosa que no hicieron nunca. Bueno, así que en resumen, hay que poner en discusión este tema de los subsidios, porque nos están metiendo gato por liebre, porque están con este verso de la quita de subsidios, que además es una exigencia del Fondo Monetario, no es una exigencia de los sectores populares. Con este tema lo que están haciendo es ajustar en función del acuerdo que hicieron con el FMI, y no están transformando en nada el esquema de producción y distribución de energía que se basa en un sistema del capitalismo más rancio y más destructivo, depredador que existe. Bueno, yo también me quedo con esto de que la movilización de los ciudadanos puede mucho más de lo que nosotros creemos, o no dimensionamos el poder que tenemos al movilizarnos, al estar en las calles, eso. Por eso la tratan de descalificar. Claro. Acá en Mendoza la campaña en contra de la movilización de los docentes y los otros sectores de los empleados públicos y sectores sociales que se movilizaron fue terrible. Yo todavía recuerdo, tengo grabado un titular del MDZ el día después de la última movilización. Ah, vos tampoco te privás de nada. Donde hizo, y hay que saber Hay que saber cómo piensan. Claro, cuáles son las mentiras que están, o cuáles son los criterios que están tratando de meter en la cabecita de la gente para aquí. Porque ponían la movilización del SUTE produjo graves problemas de tránsito. Claro. Y en un artículo, un cortito, muy cortito, lo que reproducía era dos testimonios de taxistas, pero resulta que los dos decían que estaban de acuerdo con la movilización. Pero sin embargo el titular, claro, lo que generaba era odio contra los que se habían movilizado por esos graves problemas de tránsito. El Zócalo de TN hoy decía, con la movilización de Buenos Aires, decía otra movilización, caos en Buenos Aires y la gente al medio del conflicto. O sea, como si la gente que se moviliza no fuera gente. Bueno. Así que bueno. Nos vamos. Pero con ha sido esta... muy importante lo de Mendoza. Sí. Y hay una convocatoria para el... Mañana están de paritaria. Mañana están. Ajá. Creo que hoy estaba la gente de Macho, ATE. Y el viernes... Mañana empiezan todas las partes. Mañana empiezan todas las partes. No sé bien con el cronograma. Y en base a eso, bueno, SUTE, viste que tiene esto de los plenarios de los delegados en cada escuela. Estudiarán la oferta que se les haga y tienen como mandato estos paros, que serían como sectorizados, sería un día en la zona sur de la provincia, otra vez, y la carpa blanca. Así que veremos qué pasa. ¿Y los jubilados? Y los jubilados, nosotros dependemos de la paritaria que haga, porque los que paritan son los miembros del SUTE. Así que como asociación, yo pertenezco a la Asociación de Jubilados, lo que hacemos es acompañarnos y capacitarnos. Y el viernes, eso, justo, qué buena, qué buen pie que me diste. Está empujando para allá. Ahí está, al pie del cañón. El viernes hacemos una capacitación para desburrarnos todos los jubilados y las jubiladas sobre nuestros haberes y la relación con el activo. Y por qué tenemos que estar en las calles también junto a los activos. Muchas veces, como recién decías vos, el concurso de ver el tema tarifario. Para un burócrata no hay mejor que hacer una ingeniería que la gente no entienda para saber cómo se le está explotando. Claro. Eso nos está pasando hoy en nuestros bonos de jubilados y en los bonos de los docentes. Claro. Entonces vamos a hacer una convocatoria este viernes a las 2 de la tarde, hora de jubilado, así que Gaby también para ahí que vayas. Ahí estaremos, al pie del cañón. Ahí en la asociación, justamente es para ver esto, el por qué consideramos que tenemos que estar en las calles y, bueno, desentramar un poco esta relación entre el activo y el pasivo, qué está haciendo el Tomás y sus gatos con nosotros. Viene a las 2 de la tarde, hay una asociación que queda en la calle Don Bosco, antes de Salta. Muy bien. Buenísimo. Bueno. Todo está guardado en la memoria. Exactamente. Vamos con una tanda musical. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. (Risa) te explico, ni bienes ni voluntarios, ni tampoco es solo el salario, el respeto a nuestra verdad. ¿Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos? En la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. Porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui. ¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas y a los jueces norteamericanos y a las persecuciones de los Estados Unidos? ¿Desde cuándo? Nosotros hemos conocido una Argentina independiente. Y lo más doloroso, presidente de la CELAC actuando, yo no diría igual, porque mayor responsabilidad tiene él por lo que representa en ese pueblo y porque fue electo por un pueblo, el valiente pueblo argentino. Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrado ahí a 11, 12 hermanos venezolanos, simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo: ese es un asunto de la justicia. No sabía que la justicia argentina ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Y tienen secuestrado ahí un avión siguiendo los mismos pasos del imperio británico, que le roba al pueblo venezolano el oro que el pueblo venezolano había depositado ahí en los bancos británicos. O siguiendo los pasos de los Estados Unidos, que allá en los mismos Estados Unidos, las empresas que había instalado Venezuela con sus propios recursos, con su propio capital. Se la están robando a Venezuela. Realmente un momento triste, doloroso, porque con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. Da vergüenza estar en la CELAC. No sé qué fin irá a tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio. Y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tiene presos ahí en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos, y regresándole el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que el Estado de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Momento doloroso este, momento triste, porque no nos sentimos nosotros representados en la CELAC ya, en la actuación de quien preside la CELAC, que es el presidente de Argentina. ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto dolor para el pueblo argentino también? ¿Cuánto dolor para los pueblos de nuestra América que tanto ha costado construir y hacer realidad la CELAC? Pero tenemos la confianza, tenemos la esperanza que el pueblo argentino sabrá defender el honor de Argentina y sabrá reconocer el derecho que le corresponde al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano. Y nuestra solidaridad con la familia de los que están detenidos ahí en Argentina. Y nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con todo el pueblo bolivariano que está dando esta lucha, esta batalla. Siempre contra el imperio, porque el imperio es que está ahí, el imperio. Lo escuchamos a Daniel Ortega y el presidente de Nicaragua hablando de Fernández, el presidente de Argentina, sobre la demanda que ha hecho el presidente de Venezuela por el avión este secuestrado, que es un poco, hablabas vos, Germán, recién, ¿no? Me parecía importante traerlo a la mesa porque justamente Fernández es el presidente de la CELAC, ¿no? Y bueno, tiene esto que decíamos, cuando fue a la Cumbre de las Américas, habla de una forma y después de repente en las actitudes actúa de otra manera, cosas que... ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y sí, ya lleva 2 meses el avión, sí, fue sí, en abril. Dos meses. Uh-huh. Y inclusive le habían dado permiso, digamos, le habían levantado... Le habían devuelto los pasaportes a toda la tripulación y a los iraníes y de cualquier manera no los dejan salir. O sea, sí. Tienen el pasaporte. Y, o sea, ¿qué razón? O sea, el avión lo han revisado ya 4 veces. Lo han escaneado, todo. Está como, pero, claro. Está como los rastrillajes que hicieron en el sur cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Claro, hicieron sí. Un montón de rastrillaje recién en el sí. 16º, apareció. Por decir un número, apareció. Ahí lo encontraron, claro. En un lugar que ya habían rastrillado sí, varias veces antes. Sí. Pero de todos modos sabemos que todo eso de los peritajes y todo lo que se hizo en el avión son excusas, porque ya claro. Está suficientemente demostrado que esta es una maniobra más política, más de Estados Unidos para seguir hostigando al gobierno venezolano, y también poner a prueba la subordinación de otros gobiernos latinoamericanos, en este caso el de Uruguay y el de Argentina. Recordemos que el avión este, un 747-300 de la empresa Emtrasur, se llama la empresa venezolana, que había sido adquirido hace poco tiempo a la línea aérea de Irán. Llegó a Argentina el 6 de junio, cubriendo una ruta que era de Ezeiza a Montevideo y a Caracas, venía de Europa con piezas del sector automotriz. Esa era la carga que traía el avión. Ingresó en Argentina el 6 de junio y el 8 de junio partió hacia Uruguay. Pero se tuvo que volver a Argentina porque el gobierno uruguayo no autorizó, no habilitó su aterrizaje. Y ninguna empresa le proveyó combustible por temor a las sanciones de Estados Unidos. O sea, dentro de las múltiples sanciones de Estados Unidos hay una que prohíbe cualquier tipo de transacción comercial con Venezuela. El bloqueo. Entonces, obedeciendo esas sanciones, no le quisieron cargar combustible al avión venezolano. Unos días después de eso, un juez ordenó retener los pasaportes de la tripulación, que estaba compuesta por 5 iraníes y 14 venezolanos. ¿Por qué venían 5 iraníes? Porque ese es un avión que no tenían los venezolanos y por lo tanto era necesaria la instrucción por parte de los iraníes a los venezolanos para el manejo del avión. Así que eran 5 iraníes que venían en calidad de instructores de los tripulantes venezolanos. Pero fíjate la demonización. Claro. Avión venezolano con iraníes adentro. Claro, una mezcla explosiva. Para las derechas argentina y, bueno, de todo el mundo. Acá en Argentina actuó no solamente el juez, sino que también la DAIA, la organización judío-macrista, los medios de comunicación. También intervino para que se retuviera el avión y se detuviera a sus tripulantes. Y, bueno, los medios de comunicación en su gran mayoría, pero incluso algunos medios de comunicación que habitualmente son muy críticos al gobierno y a todo lo que huela a Venezuela o a Irán, también tomaron una actitud bastante digna en relación a esto y se quejaban de que no había ninguna razón legal para retener el avión y menos aún para retener a sus tripulantes. La cosa es que cuando el juez ordenó retener los pasaportes de la tripulación, por supuesto no pudieron salir del país y quedaron alojados en un hotel durante varios días. Después de 2 meses, recién la justicia argentina autorizó la salida de 12 tripulantes y aún quedan retenidos 4 iraníes y 3 venezolanos. Así que esa es la razón del reclamo por parte del gobierno de Venezuela, con el cual se han solidarizado no solo Daniel Ortega, sino también salió una declaración del ALBA, de la Alianza de los Países Latinoamericanos, entre los cuales están los países del Caribe, está Cuba, está Bolivia y otros países de América Latina, encabezada por Venezuela. También han sacado una declaración condenando esta retención ilegal del avión venezolano y también la concesión por parte de la justicia de la aprobación del pedido de secuestro por parte de del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Con sí. Acusaciones totalmente infundadas porque no hay ninguna razón para acusar a los tripulantes iraníes o venezolanos de vinculación con el terrorismo. Eso no lo pudieron demostrar de ninguna manera. Y Maduro, en este paquete que solicita internacionalmente, también lo ve como parte del bloqueo hacia su país y pide también los 32 toneladas de oro que permanecen en el Banco de Inglaterra, que también hace bastante le tienen retenido los ingleses. Así que pide él en un discurso que dio, que le pide a los movimientos sociales de Argentina y a los movimientos peronistas que lo ayuden a recuperar el avión y la liberación de su tripulación. Claro, sí, es una cuestión imprescindible. ¿Fue un senador o diputado venezolano que dijo el presidente era un blandengue? Sí, un diputado venezolano. Ajá. También se exasperó. Y ayer hubo un encuentro internacional, más de virtual y presencial en Venezuela, pero virtual para el resto del mundo, donde participaron miles de personas, hubo 500 conexiones de 50 países, que fue el foro Alas contra el Bloqueo, que trataba justamente sobre este secuestro del avión venezolano. Participaron Ana Cristina Bracho, que es abogada y escritora venezolana y que es la que está a cargo de la defensa en este tema del avión. Participó también Atilio Borón, conocido sociólogo y catedrático argentino. Orlenis Ortiz, que es una comunicadora digital venezolana que está viviendo en Argentina y que está encargada de la difusión de este tema. Tema Sánchez, que es un conductor español de un programa de televisión que se llama Tertulias en Cuarentena, y lo moderó Tania Díaz, que es la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y estuvo muy interesante porque ahí se dieron mucho más detalle de toda la situación, de sus implicancias legales, etcétera. Y también ahí se planteó todas las otras medidas de secuestro, de robo y piratería que comete el imperialismo a nivel internacional contra Venezuela y que la ha privado de la utilización de sus recursos legítimamente obtenidos, especialmente durante el tiempo de pandemia. Ahora se está recuperando un poco la economía venezolana y está logrando avances importantes, pero durante el tiempo de pandemia no podía disponer de esos recursos que tenía depositados afuera para la compra de medicamentos, para la compra de vacunas, para la compra de insumos médicos. Así que ha sido una situación bastante complicada y una muestra más de lo antihumano que es este sistema capitalista dominado por Estados Unidos, ¿no? También se han apropiado de una empresa refinadora que instaló Venezuela en Estados Unidos hace años atrás, que es Citgo, y le ha dado el manejo de eso a Guaidó y de otras empresa productora también de combustibles que había instalado en Colombia, que también se la han apropiado. Así que una situación realmente de piratería internacional contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Muy bien. Y nos quedaban dos temitas. Tenemos 4 minutos, muchachos. O caminamos rápido, sí. o obviamos uno. Que era lo que está pasando hoy en Brasil con las nuevas elecciones que van a haber, y lo de Perú. Elijan. Y lo de Perú, yo creo, porque para Venezuela, para Brasil tenemos tiempo porque ya se largó la campaña electoral y indudablemente Lula sigue primereando en las encuestas y está muy interesante. Ya vamos a iniciar los contactos para poder conversar con alguien de por allá. Hay una buena coalición de partidos, sí, que se ha formado ahí en apoyo de Lula. Probablemente que nos interesa lo que pasa en Brasil, porque un triunfo de Lula significaría un cambio en la correlación de fuerzas muy interesante para América Latina, ¿no? Y sí, tal vez logre destrabar lo que pasa en Argentina. Así que bueno. Y lo de Perú, bueno, hay compañero ahora Alfredo tiene ahí información directamente del Imperio Inca. En Castillo. Sí, sí, con los avances, ahora les devolvió el ministro, el ministro de Relaciones Exteriores también renunció, el último que había puesto. Ya van 5 gabinetes en un año. No tendrá que buscarse un Sergio Massa. Totalmente. Le han encarcelado a la hermana de Pedro Castillo. Pedro Castillo. Uh-huh. Y ahora todos los gobernadores de provincia están pidiendo que se haga elecciones anticipadas. O sea, no arranca por ningún lado. O sea, tiene un defensor, un abogado defensor, que no critica ni al Congreso ni lo critica a Castillo. Entonces están en un impasse. No va a seguir la política, todo así, que vaya, que fluya por sí sola. No, pero tiene cargos también muy embromados, sí, a nivel con, claro, de pero, corrupción. Y claro, pero aparentemente han hecho un pacto de no dejarlo a Castillo antes que se caiga por sí solo, pero no molestar al Congreso ni molestarlo a Castillo. Sí, es bastante preocupante cómo está acorralado por la derecha, ¿no? Perú, claro, ha tenido una tradición de gobiernos bastante oligárquicos y bueno, no se la perdonan a Castillo y no lo dejan gobernar, sí, realmente. Sí, encima sí. Nació muy débil políticamente, ya que la coalición electoral que lo respaldaba era débil. Y si bien para la segunda vuelta se amplió esa coalición, indudablemente que no tenía ningún tipo de solidez desde el punto de vista político, ya que fueron acuerdos de última hora para ganarle a la Fujimori, pero sin ningún tipo de construcción política y social detrás. Así que bueno, ya le... Es un país que tiene... Por lo menos la percepción, la sensación que me queda de Perú, tiene un gran peso cultural la derecha en Perú. Tiene un gran peso cultural. Hay un dicho que muy difundido, porque sus tres componentes étnicos son el cholo, el negro y el blanco. Entonces ellos dicen el cholo cholea, el negro negrea y el blanco blanquea. Como estableciendo una separación, ¿no? Una sociedad muy estamental. Sí, muy estamental y muy internalizado en la memoria histórica del imperio incaico. O sea, ellos tienen una visión monárquica de la vida, digamos. No todo, pero tiene un gran peso esa memoria histórica. Uh-huh. Bueno, le dedicaremos otro programa, realmente. Sí, vamos a volver a comunicarnos con Marco Fernández, con compañero peruano que nos periodista de la Federación de Trabajadores de la Construcción, para que nos dé un panorama más exacto de lo que está pasando y sobre todo de cuáles son las perspectivas, ya que claro, con todo esto el que va perdiendo es el pueblo peruano. Sí. Claro. Tal cual. Bueno. Nos vamos, pero antes recordamos, ahí está la actividad esta del viernes, ahí en la Asociación de Jubilados, en la calle Don Bosco, antes de Salta. Y el conversatorio del lunes, 22 del 8, 20 horas. ¿Cómo se llama ese conversatorio? Sobre el proceso constituyente en Chile, la nueva constitución y el plebiscito del 4 de septiembre, donde conversaremos con Bárbara Figueroa desde Chile, ex convencional y abogada constitucionalista, militante feminista, comunista. Va a estar muy bueno. Y además participarán Paola Bailes y Alejandro Paredes, del sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas. Y también va a estar Aymara Miner, compañera de nuestro comité, que también es socióloga. Y a pesar del excesivo peso de los sociólogos, creemos que va a ser un conversatorio muy interesante sobre lo que está pasando y lo que va a pasar el 4 de septiembre en Chile. 20 horas, ya por nuestras redes difundiremos el formulario de inscripción y la plataforma desde la cual se desarrollará este conversatorio online, pero no por eso menos divertido. Claro. Muy bien. Entonces, entre todos vamos a decir que nos vamos en otro programa de A Desalambrar. Por una escarcha, voy en derecho mi marcha, la cuesta es acabada. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio